Mientras caminamos los días de nuestra historia, nos vamos encontrando con acontecimientos externos muy agradables, pero a veces surgen contratiempos de todo tipo. Eso sucede en cualquier lugar del planeta y a todas las personas. No existen los lugares ideales, sin reveses, ni personas perfectas a nuestro lado. En todos los tiempos se repitieron realidades similares a las que vivimos en esta peregrinación. Pero hubo gente que se dio cuenta de la gran posibilidad que tenían porque descubrieron que no llegaron a este mundo por azar, sino con una vocación. Cuando la persona descubre que ha recibido ese gran cometido, va transcurriendo cualquier acontecimiento, bueno o malo, creyendo que su vida no depende solo del lugar, los acontecimientos, de la buena gente, sino que está enraizada en Dios. El Padre nos ha creado, en su providencia nos cuida, y a medida que vamos creciendo, descubrimos que estamos llamados a ser sus colaboradores. Hemos de tener siempre el combustible interior que nos vaya manteniendo activos en nuestro caminar. Para ello nos puede iluminar la propuesta de Viktor Frankl para conservar el entusiasmo en la misión recibida. Este psiquiatra habló de tres valores. El primero es el de la creación, que nos hace tomar conciencia de nuestra capacidad de producir, dejando a los demás muchos elementos constructivos. En segundo lugar, los valores de la vivencia, que nos permiten disfrutar la misión que tenemos con apertura a todo lo bueno para deleitarse. En tercer lugar, los valores de actitud, que pueden estar presentes cuando no se puede gozar a causa de los límites. Es allí cuando se puede utilizar la libertad para seguir adelante creativamente. El gran desafío es ir madurando para salir de nosotros mismos y asumir los valores que trasciendan nuestra persona, vivenciando la dimensión religiosa y la fraternidad para no encerrarnos en nuestros deleites terrenos. También cuando atravesemos la noche del dolor, si cultivamos valores trascendentes, podemos crecer y dar muchos frutos. Lo más importante es salir del encerramiento esperando solo tener momentos placenteros y aceptar la realidad tal como es, dispuestos a la entrega por amor en la misión recibida. Cuando tengamos alguna molestia, pensemos que nosotros somos más que esa molestia. La vida continúa y hemos de cultivar en medio de las pruebas la capacidad de practicar la tolerancia, la amabilidad, la disponibilidad, la gratitud, la humildad, la fe. A ustedes que me escuchan, los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.